este taller de bioconstrucción técnica Cania Viva. Estamos en comunicación telefónica con Wilson, compañero además de la pujante de ahí de La Valle, porque este taller se va a dar ahí en la calle Irigoyen, en Turumaya, La Valle. Buenas tardes, Wilson. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Todo bien, ¿vos cómo va? Todo bien, che, acá, contentos de estar comunicados con ustedes. Bueno, nosotros también, contentos por, bueno, por este taller, por la propuesta. Recién adelantábamos algo, ¿no?, de las distintas técnicas que hay de construcción, en este caso de bioconstrucción, y que por ahí son muy poco difundidas, ¿no? Y este taller queríamos que nos contaras un poquito de qué se va a tratar. Bueno, este va a ser un taller de construcción bionatural. Es una actividad muy innovadora en lo que tiene que ver con la permacultura. Este es una técnica que se ha patentado en el 2006 en Europa, y es a través de la caña que podemos encontrar en al lado de un canal. Con eso se hacen columnas y crean distintas formas, ya sean para habitar con una casa, ya sea para, no sé, tener un invernadero o cualquier tipo de construcción que sirva para algún fin, se puede lograr con esta técnica. Son impresionantes las fotos, la verdad, que uno ve, respetando también su estructura, su que no es una cuestión recta, ¿no?, sino sino la misma forma de la caña, la misma forma que va tomando la caña, ¿no? Sí, aprovechando la misma flexibilidad que la caña ofrece, ¿no? Uh-huh. Se crean formas, yo digo, espaciales. Sí. Tienen mucho armonía así con el espacio, las formas que se generan. Si ustedes quieren, pueden googlearlo como técnica Cania con CYNA, Cania Viva. Uh-huh. Esa es la técnica. Y esta técnica surge a través de, bueno, tiene toda una historia así de una gente que vivía en un pueblo y no podían cruzar porque había un canal. Y bueno, hubo alguien ahí que se le ocurrió empezar a unir las cañas de un lado y del otro, y de esa manera consiguió generar una estructura, un puente, que bueno, esto con el tiempo se fue desarrollando y ahora es toda una técnica que tiene que ser respetada paso por paso para que bueno, funcione, ¿no? No es algo que se pueda hacer tan fácilmente, tiene toda una cuestión detrás de números que hay que respetarlos para que funcione. Totalmente. Wilson, ¿y este taller ahí en La Valle está pensado a raíz de otras cosas que pueden suceder? Pues hay se tiene pensado construcciones, a arrancar con construcciones de esta de la caña. Mira, por una parte, esto surge a través de un compañero de militancia, un amigo de acá del departamento, que hace 6 años salió buscar experiencias nuevas y se encontró con esto, ¿no? Un proyecto bastante lindo, bastante grande. Lo aprendió y lo desarrolló en distintos países, lo desarrolló en México, lo desarrolló en China, en Europa, en diferentes lugares, donde, bueno, han surgido aldeas y comunidades, formas de vivir diferentes, respetando a la naturaleza, respetando a la tierra, ¿no? Y este compañero lo que ha hecho ahora es, bueno, un proyecto, un documental va a ser, en el que, bueno, va a estar involucrado, además de este tipo de vida que tiene que ver con la construcción, bueno, la energía y otros modos así de vida amigables con la tierra. Ellos van a empezar desde este punto a hacer un viaje por toda Latinoamérica en un motorhome que va a funcionar con hidrógeno, y que ya han estado haciendo pruebas con el motor acá en el departamento. Buenísimo, Wilson. O volviendo a las técnicas, o a la técnica específica de esta construcción en caña, se usa la caña para toda la estructura, ¿no? Todo lo que es techo, estructura de lo que vendría a ser las columnas, y el barro, ¿no? En esta técnica no es específicamente necesario utilizar el barro. Ajá. Lo que se utiliza es caña, hilo sisal. Bien. Y piola soga de yute. Uh-huh. Esos son los elementos principales. Después se puede revestir la caña con barro y queda, bueno, espectacular. Uh-huh. Queda como para que tire un montón de años esa estructura, sí. Uh-huh. Pero también hay otras formas de revestirla. Hasta con la misma caña se puede revestir. Y bueno, con lo que vos decías recién, es algo que está muy bueno de que se contagien la gente, porque acá en este lugar y en muchos lugares podemos ver casas hechas con caña y que no saben que existe la posibilidad de, quizá con el mismo esfuerzo, con el mismo material, crear cosas mucho mejores y mucho mejor habitables que las que hay hoy en día, ¿no? Que las que conocemos. Sí, eso arrancábamos por ahí, haciendo un poco ese análisis, compartirlo con vos, decir, se nos impuso, quizá a través de una de catástrofe, ¿no? De terremoto y cuestiones así, que hay una forma solamente eficiente y sostenible de construir, que es la tradicional, que es el ladrillo, que son los hierros, que son el cemento, ¿no? Y no nos informan, ni no, sí. Y que son totalmente frágiles a este tipo de cuestiones, ¿no? Porque son rígidas. Esta estructura no, es flexible. Entonces, un temblor, un movimiento, y esta estructura se mueve al ritmo de ese, no sé, sismo, por decirlo. Sí, totalmente. Y otras tantas maneras alternativas, ¿no? De poder por lo menos tener conocimiento y uno poder... poder elegir y poder tener las distintas opciones, ¿no? Sí. Sobre todo, bueno, esto que tienen que ver con el lugar también, que tienen armonía con el lugar donde uno vive también, ¿no? Es fundamental, sí, bueno, ¿no? Sí, acá hay muchos lugares donde hay casa rancho y bueno, podría aprender la idea, no solamente en estos lugares, ¿no? En los lugares que sea aceptada la idea, pero es un modo de vida diferente, innovador, que está bueno que se contagie en todos lados. Y Wilson, y ¿es difícil hacerlo? O sea, uno a través de un taller o algo que le explique lo puede llevar adelante, ¿o implica un conocimiento más, digamos, extendido en el tiempo? Como te decía, tiene tiene toda una técnica, ¿no? Tiene que ser medida la distancia entre caña y caña que vas a poner, la cantidad de metros de la columna que vas a hacer. No es difícil, no se puede hacer en una sola persona, no puede hacer una columna, la tiene que hacer con por lo menos una persona más o dos personas más, porque se necesita de varias manos para construirlo. Pero para nada, no es difícil, una vez que se aprende la técnica, se contagia así como queremos hacer ahora, contagiar esta idea. Bueno, contanos este próximo taller, 25, 26, 27 de febrero. 25, 26, 27 de febrero, para los que no se van al carnaval, que se vengan a festejarlo acá a la Valle con un taller de bioconstrucción natural. Va a arrancar a partir de las 7 de la mañana con un taller de yoga. La alternativa es, como yo te digo, amigable con la tierra, así que hay un menú vegetariano para los 3 días. Luego, bueno, se viene la actividad de lleno con la construcción, que es la recolección de la caña, la clasificación y el armado de las columnas. Y por la noche van a haber distintas recreaciones que van a tener que ver, ya sea con algún audiovisual, con algún espectáculo ahí en vivo. En esta finca, que de hecho te cuento que la finca es una fundación que funciona también acá en la Villa Cabecera, en el departamento de La Valle. Fundación Solidaridad. Fundación Solidaridad. Uh-huh. Viniendo por el Bermejo, ¿no? La ruta 24, el carril Matuhoyo, vas a llegar a unos 500 metros de la Villa Cabecera, vas a llegar a la finca. La finca, bueno, tiene distintos talleres, distintas actividades, y la idea es construir un salón ahí donde empiece a funcionar una guardería de educación alternativa. O sea, 3 días de práctica y de construcción, de la verdad que buenísimo. De aparte sí, está bueno también, está bueno lo que va a quedar, ¿no? Totalmente. La idea sería que quede algo que sirva para las generaciones futuras, ¿no? Y nada más lindo que los que ocupen ese lugar empiecen desde el principio con otra visión, ya desde el lugar donde van a habitar, que sea totalmente diferente a cualquier otro. Totalmente. Bueno, Wilson, ¿algo más que te gustaría agregar sobre, bueno, sobre esta técnica y sobre el taller? Hay 13 cupos, son limitados los cupos, porque queremos que esto sea personalizado el taller, así que bueno, quedan muy poquitos, así que los que estén escuchando y les interese, hay un flyer en el Facebook de Verso La Terra, así se llama el proyecto, Verso La Terra. Ahí van a encontrar un flyer donde van a ver un número de teléfono y si no pueden escribir a ese mismo Facebook. Verso La Terra, entonces el Facebook para comunicarse a aquellos que estén interesados en participar de este taller. Bueno, Wilson, la verdad que bueno, toda la mejor para esta gran iniciativa, y bueno, nos estaremos comunicando para seguir informando, ¿no? Esta técnica de bioconstrucción y estas construcciones alternativas, ¿no? Que necesitan que esa comunicación se amplíe para que lleguen a ser son claramente reales opciones, obviamente que el mercado va por otro camino, ¿no? Claramente. Va por otra. sí. Por eso, bueno, está bueno aprovechar estas oportunidades. Totalmente. Bueno, que salga todo muy, muy bien por allá. Bueno, muchas gracias y saludos a todos los compañeros y compañeras de ahí en la radio La Mosquitera. Abrazo enorme, y bueno, Wilson también pertenece a la pujante ahí radio de La Valle, también le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande. Taller de bioconstrucción, entonces, este próximo 25, 26, 27 de febrero. ¿Ahí dónde? En la Fundación Solidaridad, en la calle Irigoyen, Tulumaya, en La Valle, Mendoza.